a querer, ya que jamás me enamoré, y entre tus brazos aprendí qué significa ser feliz. Pero el embeleso se acabó cuando me enseñaste la traición y por consecuencias del dolor que me ocasionó tu cruel adiós. Sé que sufrirás como sufrí por ti, lágrima por lágrima vas a pagar todo el dolor que yo sentí por ti, lo que en mí sembraste vas a cosechar. Sé que sufrirás como sufrí por ti, cuando te des cuenta que yo ya me fui, vas a comprender que has perdido más de lo que pensaste que ibas a ganar. A querer, ya que jamás me enamoré, y entre tus brazos aprendí qué significa ser feliz. Pero el embeleso se acabó cuando me enseñaste la traición y por consecuencias del dolor que me ocasionó tu cruel adiós. Sé que sufrirás como sufrí por ti, lágrima por lágrima vas a pagar todo el dolor que yo sentí por ti, lo que mis sembras te vas a cosechar. Sé que sufrirás como sufrí por ti, cuando te des cuenta que yo ya me fui, vas a comprender que has perdido más de lo que pensaste que ibas a ganar. Pensaste que ibas a